Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más. Presenta. Si Fran se asomó a la ventana, fue únicamente porque confiaba en Gato. En los últimos 15 meses, desde el accidente de tráfico que se llevó a su mujer y al hijo que ella portaba en sus entrañas, Fran solo había confiado en Gato. Aunque eso no era del todo correcto. Encontró a Gato un miércoles por la noche de madrugada, 6 semanas atrás. Fran, que se había dado a la bebida y las apuestas para olvidar lo inolvidable, estaba en números rojos, más o menos en la época en que su hijo debía haber nacido, más o menos en la época en que, entre borrachera y borrachera, se dio cuenta de que no podría superar la soledad, el vacío de la desierta cama de matrimonio y la dulce pesadilla en que soñaba con la risa de un bebé al que jamás oyó reír, que jamás le llamó papá ni se durmió entre sus brazos, pero al que igualmente añoraba. Cuando casi pierde su negocio, cerrajería y ferretería Fran y Mamen, elementos de jardín y bricolaje, rezaba el letrero de la puerta. Lo había salvado por una sola carta, con las escrituras ya sobre la mesa, cuando perdió su coche, el que había elegido junto a su mujer, en aquel último verano de ella, que parecía eterno y resultó no serlo. Sí, fue entonces cuando recurrió a sus talentos, a su habilidad, para abrir puertas desconocidas y entrar en casas ajenas en el silencio de la noche, en lugar de hacerlo con el dueño de la casa junto a él, como hasta entonces. Los primeros 6 atracos fueron muy bien, limpios, perfectos. Con aquel dinero le daba para ir tirando, pagar deudas y vicios y creer que había un mañana. Todo se estropeó en el desierto chalet de las afueras cuando la anciana dueña regresó demasiado pronto de sus vacaciones en Benidorm y entró en casa mientras él vaciaba la caja fuerte, oculta tras un óleo que imitaba con elegancia el grito. No tuvo más remedio. Ella le vio la cara y él se la vio a ella. Aquella mujer había comprado en su tienda algunos de los maceteros que adornaban el amplio jardín y acariciado la tripa apenas abultada de Mamen, deseando que el niño heredase sus ojos dulces y cálidos. La mató a golpes de candelabro. Limpió la sangre. Enterró el cuerpo en el jardín. Bajó los rosales y huyó. Lo que le impulsó a volver fue el miedo a haberse dejado llevar por la precipitación, a haber dejado pistas. Y lo que le impulsó a llevarse a Gato, un gran animal castrado que parecía casi un perro mediano, fue el patetismo de sus grandes ojos verdes mientras languidecía, maullando triste sobre la tumba de la vieja. Su primer impulso al ver allí al animal fue golpearle con la pala, matarle a golpes y enterrarle junto a su dueña. Si lo dejaba vivo, maullando y tal vez escarbando la tierra, acabaría por llamar la atención de algún vecino. Lamiéndose los labios resecos, mirando frenético a su alrededor con las manos temblorosas, estaba dispuesto a asestar el golpe. hasta que miró a los ojos del animal. Allí tumbado sobre ese vientre de tierra que contenía ya para siempre el cadáver de su querida ama, Gato era tan solitario y patético como él mismo. Fran se recordó con la mejilla apoyada sobre el vientre de su esposa, mientras ella le acariciaba el pelo con aquellas manos que eran ala de mariposa, intentando escuchar una patada, un movimiento, un mensaje de vida del niño al que habría llamado hijo, igual que ahora Gato parecía buscar esa misma vida en la tumba de la que era probablemente su única compañía en el mundo. Mordiéndose los labios para cerrar el camino a las lágrimas, se dio cuenta de que no podía acabar con él. No fríamente, no mirando esos ojos inmensos que tenían la misma expresión que los suyos. ¿Y ahora qué hago contigo, eh? ¿Qué hago contigo? Se llevó a Gato, y dos semanas después, el animal ya se había adaptado a su rutina. Cuando sonaba el despertador, Gato ya estaba allí, lamiendo su cara. Cuando volvía a casa, Gato salía a recibirle y saltaba a su pecho, ronroneando y jugando. Hacía que Fran sonriese. Habría deseado llamarle por un nombre mejor, pero no sabía cuál le puso su vieja dueña y pensó que Gato era tan bueno como cualquiera. A los 16 días, se subió a la barandilla del balcón del quinto piso, su casa, y maulló como un loco hasta que Fran se asomó. Dos gamberretes intentaban arrancar el retrovisor de su coche aparcado abajo. El día 29 lo hizo de nuevo. Los gamberretes estaban allí, desinflando las ruedas de todos los coches de la acera. Bajó corriendo. Rompió tres dientes a uno de ellos con un bate de béisbol y el brazo del otro cuando trataba de sujetarle para llamar a la policía. Dejó escapar a ambos chicos y aquella noche lloró al pensar en lo que había hecho. A los 32 días, Gato estaba sobre su pecho, recibiendo las babas de borracho impenitente que Fran escupía al roncar. Él despertó, extrañado de que Gato le lamiese y arañase a las 3 de la mañana. Se levantó, siguió a Gato hasta la puerta y casi se echó a reír cuando oyó al chapucero ladrón tratando de forzar su cerradura. Cogió el bate de béisbol, abrió y solucionó el problema. Gracias a Gato. Por eso se fiaba de él. El último día, Gato maulló y maulló, y Fran, borracho como siempre, se asomó a la barandilla, inclinando el cuerpo hacia afuera para poder ver mejor, porque el saliente de su balcón era casi más ancho que la acera. Gato había estado esperando el momento. Fue fácil acostumbrar al hombre a su rutina. Fue fácil dejar que se encariñase con él. Fue fácil esperar. Los gatos son pacientes. Uno puede mirar sus ojos espectrales y no notar la intensa inteligencia que aguarda dentro, que nos juzga, nos condena y nos redime. Pero está ahí. Saben esperar, tanto para restregarse ronroneando contra nuestras piernas, como para arañarnos la mano. Y Gato era el más paciente de ellos. Cuando el hombre, el asesino, tenía medio cuerpo fuera, una mano en la barandilla y otra sujetando la copa, Gato saltó, Más de 10 kilos de carne cayeron sobre la nuca del ebrio Fran, inclinando su centro de gravedad. No mucho, lo suficiente como para hacerle caer hacia adelante. Lo justo, apenas lo necesario, para que Fran se desnivelase como el volquete de un camión demasiado cargado. Vio la acera repentinamente cerca, vio inclinarse el horizonte y sintió el empujón definitivo cuando Gato saltó de nuevo, impulsándose contra su nuca, alcanzando el balcón y rozándose una pata al aferrarse, mientras Fran caía a la calle, 18 metros más abajo, y sentía el aire repentinamente acelerado y la fricción en cada cabello, y se giraba hacia arriba involuntariamente y clavaba sus ojos pardos en los ojos brillantes de Gato, y moría al golpear el techo de su coche. Gato se lamió la pata, indolente, disfrutando de lo dilatado de aquellas pupilas culpables, de los ecos del grito final, del chapoteo del cuerpo reventado sobre el metal y el tintineo cantarín de las lunas rotas. Casi sonreía. Había merecido la pena esperar. Gato, de J.D. Martín. J.D. Martín. Con Mariano Vascón como narrador y Miguel Ángel Pulido como Fran. Dirección y montaje, Mariano Vascón. Postproducción, Danny Michael y Mariano Vascón. Créditos y promos, Mariano Vascón. Marca el icono del corazón en iVoox y deja tu comentario ahora contándonos qué es lo que te ha gustado más de esta ficción sonora. Terror y nada más. 2025.